caminito de la sierra que bajas burleando cuesta. Me han bajado de tu tierra a punta de metralleta, donde estaba sembrando la cosecha que más cuesta. Y cuando estamos parejos, aquí si no la rifamos. No es que fuera malo el hombre, ni tampoco su ayudante. Mal consejera es el hambre, hay que tenerlo presente. Que crezca.